coco Madimba. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Samy Madi, bébé Madimba, Jean Zola. Baninga koba keneki mobembo bazoni, yaya mobembo kei monta kokoko. Tevi nandako akoma kodungi sama. Mama pukwa koko azoni te. Mama pukwa koko azoni te. Madera agency, c'est la classe. Hey, anonini na pesa na mwana koko na ngango Madimba. Promesso pesa kine bandeli ya bolingo koko. Oke juka tirango kende mbena tika yo. Lelo ekomi, yo kende yo zonga kate. Yaka papa na koa. Zonga amina na koa. Didi malele te debi kongo tosele mina kore mbapa pito mbala kodela ano keli mula kose pirese promeso pesa kine bande ya boli ngokoko kinsyo na jukatirango kende pena tika yo lelo ekomi yo kende yo zonga kate yaka papa. Kapula, mami le zizila, bien rebinda. Koko Madimba, yo kamati ya kabolingo yo pesi konanani. Sokyo linga kinga, dele komi ya boete. Yo kamati mokano koko sena zimanangai. Nasebo ngati yo zela kino na kozonga. Kawayo mobali. Nolo mobele. Elo koba beni boni koba. Sana kolo makati na lena yo lena eko miya kwe Madimba na kosipe eko na tuta kitolo pona moli wango una defe kolo ba yoli nga na kosali sana kosali bato de kolo moko yawe atina bizo toli nga na yawe pesa mimbisa ni bango adomu shangi. Mama tibo sungale mutomo toto shake merarye te mama. Mama tibo sungatle mamu benga pachu sima kati mama sheri oye bisa te vine na koya na ke mota kote kai koko papa na mwana na koya to panda. Bolingo yo pesi konda nani sotio ni kakinga ndele komi ya bwete yo kamati moka na mpoko sena simana ngai kasebo ngati yo zela kino na kozonga nawa yo mobali. Jean Dauphine, coucou, Bajo Kangomo. Oh, yeah, yeah. maître Jaguaré, Alikofi Angombe, Majore Faye, Alikofi Angombe, Saki Sate, Alikofi Angombe, Jani Teddy Camirez, Alikofi Angombe, Sisi Souche, Mimi Souche. Come on.